Bien, hoy vamos a dedicar esta última sesión del ciclo de las epístolas de San Pablo a la carta a los hebreos. Esta carta, que en su redacción tiene una singularidad, no empieza, a diferencia de todas las otras, con las palabras Pablo, apóstol de Jesucristo. No, Pablo no aparece nombrado. La carta no tiene ningún sentido de anónimo, porque después dice, os saluda Timoteo, os saludan los de Italia. Es decir, la carta está escrita en Italia, después de la primera cautividad, antes o después del viaje a España. Y San Pablo no se oculta, pero no comienza diciendo Pablo, apóstol de los hebreos, apóstol de Jesucristo, ¿no? Estamos mirando el comentario de Santo Tomás sobre la carta, y es muy, muy sutil y muy penetrante Santo Tomás siempre, y dice que es una carta distinta de estilo de todas las otras, que se habían dicho algunos, lo dice Santo Tomás, que había sido redactada por Papa San Clemente, o bien por el evangelista Lucas, o por el apóstol Bernabé, es decir, el redactor de la carta, en nombre de San Pablo, ¿no? Y que la carta es de San Pablo, por responsabilidad de la carta, y no pone Pablo, porque los judaizantes eran muy hostiles a él, y porque dice, escribiendo a los hebreos, y Pablo era hebreo, dice, si su nombre hubiera sido peor recibido, dice, porque nadie es profeta entre los suyos, ¿eh? O sea, precisamente porque él era judío y los judíos eran hostiles a Pablo porque predicaba a los gentiles. No quiere, diríamos, provocarles presentando primero el tema de su apostolado, sino que entra de lleno hablando de Cristo, no de Pablo, apóstol de Cristo, sino de Cristo. Y habla no habla del mismo. Es la carta menos personal, ciertamente. En cambio, las ideas son una síntesis de las que han sido nucleares en todas las cartas del apóstol de las gentes. Como veremos, la carta tiene por tema comparar Cristo con Moisés, como anunciador, diríamos, del mensajero de Dios, y con los profetas, para mostrar la superioridad de Cristo, que es el Hijo de Dios, y comparar el sacerdocio de Cristo, Redentor, que ha muerto por nosotros, y con su muerte nos ha redimido de una vez para siempre, con el sacerdocio antiguo, sacerdocio del Levítico, para mostrar la excelencia definitiva de Cristo, rey, sacerdote, descendiente de David, a quien se había prometido el sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec, en su descendencia, y descendencia de David. Y el tema de este sacerdocio comporta la excelencia del sacerdocio de Cristo, comporta la cancelación, la caducidad del culto antiguo y la definitiva perfección de la nueva alianza. Esto está todo pensado como una carta de consuelo y exhortación a una comunidad cristiana tentada y entristecida, acomplejada, porque en aquel momento, que esto está escrito 5 años o 6 o 7 máximo antes de la caída de Jerusalén, pero claro, los hebreos, incluso los cristianos hebreos, no se daban cuenta, no querían darse cuenta si lo veían venir, que iba a ser destruida Jerusalén, iba a ser destruido el templo, como había profetizado Jesús, había sido anunciado, pero no querían pensarlo, y en todo caso les entristecía, lo que comenta muy bien el padre Bober, les entristecía que su liturgia, diríamos, incipiente, como la reunión en el ágape fraterno para la consagración y la distribución del cuerpo y la sangre de Cristo en pequeñas comunidades, ¿no? El judeocristiano era una iglesia muy minoritaria, ¿no? Un pueblo que no había aceptado al Señor. Lo encontraban poquita cosa comparado con la grandiosidad del templo. Dios permitió que el templo, el tercer templo, el de Herodes el Grande, cuya construcción duró 80 años, por entonces acababa de ser definitivamente construido. Cuando fue destruido estaba terminado hacía poco. Era un templo grandioso, allí tenía todo su esplendor, el culto antiguo, y, como ya dijimos un día, los cristianos, los judíos que habían aceptado a Cristo, todavía iban al templo, ¿eh? Pues creo que San Jerónimo y San Agustín discrepaban sobre si era lícito o no era lícito. Era lícito, era lícito. Dios permitió que entre los judíos aquello se pudiera mantener. Era lícito porque el primero que participaba en el templo y pasaba en el templo largas horas en oración era el Santiago el Menor, el apóstol, el hermano del Señor, el pariente de Jesús, diríamos el primer obispo de Jerusalén, que entonces era todavía el centro de la iglesia. Santiago fue martirizado por allí el año 63, echado desde lo alto de lo que llaman el pináculo del templo, y finalmente apedreado allí, junto al templo de Jerusalén. Y le había sucedido un hermano suyo, Simeón. Y la iglesia esta de Jerusalén estaba tentada, los cristianos estaban tentados de poco entusiasmo por Cristo, por tener el corazón puesto en la grandeza que no veían que estaba a punto de terminar, de su templo, de su liturgia tradicional, y el sacerdocio de la tribu de Leví. El padre Bovert, en la Biblia de la PAC, publicada en el año 57, perdón, tal vez más para allá. Me equivoco, el año 47. Relaciona esto con lo que llama el nacionalismo religioso de los judíos. Un esfuerzo supremo, presagio de la última catástrofe, el judaísmo se empeñó en restaurar su nacionalidad y su esplendor religioso. Terminado o a punto de terminarse el templo de Jerusalén, comenzado más de 80 años por Herodes el Grande, el culto divino podía ostentar toda su magnificencia. Los judíos cristianos, que no habían roto aún definitivamente con el judaísmo oficial, no podían quedar impasibles ante este aparente resurgimiento, y cuando cotejaban la pompa del culto levítico con la sencillez y pobreza de la naciente liturgia cristiana, se apoderaba de ellos una nostalgia religiosa que comprometía su fe. No solo echaban de menos la esplendidez del culto mosaico, sino también las purificaciones rituales y las observancias tradicionales, en que una ascética desorientada hacía consistir principalmente la santidad. Es el tema precisamente del conflicto de San Pablo con los judíos. A todo esto se añadiría el temor de los odios y persecuciones con que sus antiguos correligionarios en aquellos momentos de exacerbación nacionalista habían de responder a su defección del judaísmo. Seguir a Cristo lo consideraban traición a Israel. En suma, sentían un gran vacío moral y religioso aumentado por el terror de la persecución. Es decir, eran perseguidos por sus hermanos judíos, eran despreciados, y ellos mismos tendían a considerarse gente extraña, como traidores. Esto que el padre Bovert escribe el año 47, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, llama nacionalismo religioso, es esto, nacionalismo. El padre Orlandis hablaba mucho en contra de lo que llamaba el patriotismo religioso, es decir, no un amor patrio penetrado de espíritu de piedad y religión y devoción a Dios, como es legítimo y obligatorio tener, sino la subordinación del espíritu religioso al orgullo farisaico de la propia nación. Entonces la fidelidad a Dios incondicionada y absoluta siempre parecerá traición. Todos los cristianos han sido acusados de traidores en su tierra, ¿no? Los mártires eran acusados de no dar culto al emperador, los judíos cristianos eran acusados de ser malos judíos, la carta contra el nazismo comenta que los católicos alemanes eran considerados traidores a la nación alemana, ¿eh? Y así sucesivamente. Y entonces los judíos estaban puestos entre la espada y la pared, los judíos cristianos, porque al ser cristianos parecían poco judíos. Por esto Pablo, para no provocar a sus hermanos, que estaban siempre resentidos con él porque había extendido el evangelio entre los griegos, no comienza hablando de sí mismo, sino de Cristo. Dios, en tiempos pasados, había hablado muchas veces, fragmentaria y diversamente, por los profetas. Finalmente, en nuestros días, nos habló por su Hijo. Aquí es unos textos muy ricos de doctrina, en que se va hablando del Hijo y se va hablando de Él como Dios y como hombre, y no, como evidentemente tiene todo el fundamento bíblico, y aquí es uno de los textos más significativos, lo que después los teólogos llamaron la comunicación de los términos, de los idiomas, es decir, que de Cristo en cuanto Dios se puede decir todo lo que se puede decir de Él en cuanto hombre, y de Él en cuanto hombre se puede decir todo lo que se dice de Él en cuanto Dios, ¿eh? Así se puede decir el Hijo de Dios, nacido eternamente del Padre, murió en la cruz por nosotros y nos redimió. El Hijo de María es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es el Hijo eterno de Dios, ¿eh? El que muere y resucita es el que descendió del cielo y se hizo hombre por nosotros. Del mismo que decimos, el Verbo nacido eternamente del Padre, mirad, en el credo cada día ejercemos esta comunicación de idiomas. Esta manera de hablar del credo, nacido del Padre ante todos los siglos, nació de María Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a ese de Dios Padre, que es su Padre. Esta manera de hablar del Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, se dice todo lo que puede decir, porque en su naturaleza humana padeció por nosotros, lloró, fue crucificado, tuvo sed, tuvo hambre, fue escupido, fue abofeteado, ¿eh? Y de el hijo de David, el hijo de Abraham, de lo que llaman ahora el Jesús histórico, se debe decir que es eternamente nacido del Padre, porque no es otro, es el Verbo que se ha hecho carne y ha venido entre nosotros. Y aquí vamos a leer la comunicación de idiomas en San Pablo. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien creó también los mundos. Esto de que por Él creó los mundos se puede entender a la vez de Él en cuanto que es Dios, por el Verbo han sido hechas todas las cosas, y de Él en cuanto que se ha hecho hombre por nosotros, en el sentido que por Cristo ha creado el universo, el fin de todas las cosas, el alfa y omega, el principio y el fin, el cual, siendo irradiación esplendorosa de su gloria, sello, imagen de su naturaleza, su sustancia, la sustancia de Padre, esto se ve en su naturaleza divina, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de realizar por sí mismo la purificación de los pecados, por su muerte redentora, porque murió según que era hombre, se sentó a la diestra de la grandeza en las alturas. Esto se dice de Cristo en cuanto hombre, que se sentó a la diestra de Dios Padre en las alturas. Hecho tanto más excelente que los ángeles, también se sigue diciendo, del mismo que es el Hijo de Dios, gloria del Padre, eternamente nacido del Padre, en su naturaleza humana. hecho más excelente que los ángeles, cuanto con preferencia a ellos ha heredado un nombre más aventajado. Porque ¿a qué ángel se dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado? Aquí se pone al Padre Eterno diciéndole a Jesús que es su hijo que ha engendrado eternamente y le ha elevado sobre los ángeles. O también, yo seré para él padre y será para mí hijo. Y de nuevo, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Según una tradición, el Satanás, al saber que tenía que adorar a un hombre, que es Jesús, hijo de una mujer, se rebeló. El hijo, hecho hombre, adórenle, también en su naturaleza humana, ha de ser adorado. Por eso damos culto al corazón de Jesús, porque es el corazón de Dios en su naturaleza humana. Dios nos ama con corazón de hombre, dice el Concilio Vaticano II. Adórenle los ángeles de Dios, etc. Y va comparando lo que se dice en la Escritura del Hijo y lo que se dice de los ángeles. ¿A cuál de los ángeles ha dicho el Señor, siéntete mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies? Bien, por tanto, es superior el mensaje que Dios nos envía por su Hijo, Jesucristo, superior a los ángeles, constituido en primogénito de toda la criatura, rey de todo el universo, como vamos a ver enseguida. Por eso es menester que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, no sea que seamos arrastrados a la deriva. Si la palabra transmitida por ministerio de los ángeles tuvo la fuerza de la ley y toda prevaricación y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si menospreciamos tan grande salud? Porque no sometió Dios el mundo a los ángeles, el mundo futuro de que estamos hablando, sino que le sometió a Jesús, dice, y cita el Salmo, ¿quién es el hombre que te acuerdas de él? El hijo del hombre que miras por él. Le hiciste un poco menor de los ángeles y le coronaste de gloria y honor. Sometiste todo bajo sus pies. La profecía mesiánica. Al someter a él, a Cristo, todas las cosas, nada dejó no sometido a él. Ahora, empero, todavía no vemos que todo haya sido sometido a él. Pero el que fue rebajado un poquito respecto de los ángeles, Jesús, vemos por causa de la muerte padecida, coronado de gloria y honor, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte en bien de todos. Entonces explica que ha muerto por nosotros. Estaba bien que aquel para quien es todo y por quien es todo, que al paso que llevaba muchos hijos a la gloria, consumase por medio de los padecimientos al autor de su salud. Esto es Dios Padre que hace todo y consuma al autor de la salvación por los padecimientos. Y ahora viene un texto importantísimo, el que santifica y los santificados, todos proceden de uno. Eso que puede querer decir, que todos, que el Hijo es el Hijo de Dios y nosotros hemos sido creados por Dios para Dios, o bien que el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, es Hijo de Adán como nosotros. Así lo comenta Santo Tomás. Por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, cantaré tus alabanzas en medio de la asamblea. Y dice, yo pondré mi confianza en él. Aquí habla Señor, Dios Jesús, que confía en Dios Padre. Y de nuevo, heme aquí, Jesús se ofrece a Dios Padre, heme aquí a mí y a los hijos que Dios me dio en nosotros. Por tanto, como los hijos de los que Dios por Cristo nos ha hecho hijos suyos, participaban de la carne y de la sangre, somos humanos, también él igualmente participó de las mismas. Al destruir por medio de la muerte al que tenía el señorío de la muerte, esto es el demonio, esto es literal aquí, no, esto es el demonio, y libertar a todos aquellos que por el miedo a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a la esclavitud. Porque, en fin, no alargó su mano a los ángeles, sino al linaje de Abraham, es a quien alargó la mano. Aquí dice que Dios alargó la mano al linaje de Abraham. Es en ese texto se funda la definición de Calcedonia, porque es lo que viene después. Por donde debió de ser en todo asemejado a sus hermanos, para ser compasivo y fiel pontífice en las cosas que miran a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue probado con lo que padeció, puede socorrer a los que son probados. Por donde, hermanos santos, partícipes del llamamiento celeste, considerad el apóstol y pontífice de la fe que profesamos, Jesús, a quien en lugar de llamar yo soy apóstol, quien dice apóstol y pontífice de la fe, o sea, enviado de Dios Padre, a Jesús, fiel al que le hizo, como también lo había sido Moisés en toda su casa, porque de mayor gloria ha sido él juzgado digno en comparación de Moisés, cuando es mayor la casa que le fabricó. Pues es mayor que la casa el que la fabrica. Pues toda casa es fabricada por alguno, y quien todas las cosas fabricó es Dios. Y Moisés no es Dios y Cristo sí. Cristo, como hijo sobre su propia casa, fue constituido, cuya casa somos nosotros, si mantenemos firme hasta el fin la confianza y el orgullo, traduce el texto castellano, es la satisfacción de la esperanza. Por esto, como dice el Espíritu Santo, si oiréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Viene la exhortación del Salmo y continúa San Pablo. Mirad, hermanos, no se halle entre vosotros un corazón perverso de incredulidad que os haga apostatar del Dios viviente. Antes bien, alentaos unos a otros cada día, mientras se verifica aquel hoy, a fin de que no se endurezca nadie entre vosotros con el engaño del pecado. Porque dice, si hoy oyéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues hemos sido hechos partícipes de Cristo, con tal de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Repite el Salmo. Y entonces alude a los judíos que oyeron el mensaje de Dios, pero lo rechazaron en el tiempo de Moisés. Amamos pues, no sea que subsistiendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse quedado rezagado. Pues a nosotros se nos ha dado la buena nueva lo mismo que a ellos, mas a aquellos no les aprovechó la palabra de la predicación, porque no fue acompañada de la fe por parte de los que la oyeron. Trabajemos pues en entrar en aquel descanso, a fin de que nadie, a ejemplo de ellos, caiga en la contumacia. Porque la palabra de Dios es viviente y operante, más tajante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y de las médulas, y discierne los sentimientos y los pensamientos del corazón. Texto muy célebre, la espada de Dios como una espada que penetra hasta la médula de los huesos y el alma y el espíritu. No hay nada invisible en su presencia, todo está desnudo y patente a sus ojos, y delante de quien habremos de dar cuenta. Teniendo pues un pontífice grande que ha penetrado los cielos, todo el rato va aludiendo que un cierto día del año el sumo pontífice entraba a través del velo en el Santo Santorum. Jesús ha penetrado los cielos, es el Hijo de Dios. Mantengamos firme la fe que profesamos. No tenemos un pontífice incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, antes bien probado en todo a semejanza nuestra. Padeció como en todo a semejanza nuestra, excepto el pecado. Y lleguémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en orden a ser socorridos en el momento oportuno. Entonces habla del sacerdocio de Cristo, texto muy conocido en la liturgia. Todo pontífice es escogido entre los hombres y constituido en favor de los hombres en cuanto a las cosas que respectan a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces todos los sacerdotes elegidos entre los hombres tienen que también ofrecer sacrificios por sí mismos, porque también ellos son pecadores. Pero no así Cristo, que ha sido hecho sacerdote, no por sí mismo, sino por Dios que le ha glorificado, Dios Padre, al decir, hijo mío eres tú, yo te he engendrado. O o sea, es sacerdote porque es el, es Cristo es sacerdote en cuanto hombre, ¿eh? Pero como que es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, es ungido por la divinidad, la naturaleza divina le unge sacerdote. En otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto se promete al descendiente de David. Y después se extenderá largamente sobre el sentido de esta profecía. Jesús, en los días de su carne, o sea, siendo en su vida humana en este mundo, habiendo ofrecido plegarias y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que le podía salvar de la muerte, esto es el huerto de Getsemaní, y habiendo sido escuchado por razón de su reverencia, escuchado no para que no muriese en la cruz, porque tampoco lo pedía esto, decía, hágase tu voluntad. Siendo hijo, aprendió por lo que padeció, lo que es la obediencia, y consumado vino a ser para todos los que obedecen causa de salud eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y entonces aquí San Pablo ya no refrena su indignación por las tentaciones en que caen los hebreos, acerca de lo cual es mucho lo que tenemos que decir y no fácil de declarar, ya que os habéis tornado torpes de oído, porque debiendo por razón del tiempo ya ser maestros, de nuevo tenéis necesidad que os enseñen los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Entonces dice, no quiero echar de nuevo el fundamento y hablar de nuevo de la penitencia de los pecados y las abluciones de la doctrina y la imposición de las manos y la resurrección de los muertos, sino, vamos, los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celeste, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, si recaen es imposible renovarlos segunda vez, convirtiéndolos a penitencia, cuanto ellos de su parte crucifican de nuevo el Hijo de Dios y les ponen a pública ignominia aquí. Pues les advierte de que no cometan un pecado contra el Espíritu Santo y no tenga que comenzar de nuevo a predicarles, porque si ya oyeron la predicación y no lo han asumido, no lo han entendido y están vacilando en su fidelidad a Cristo, pueden encontrarse ya que no tengan remedio. Y después cambia de tono, como que todavía, no tuviese esperanza de que le oyesen, tampoco les escribiría. Pero carísimos, pensando resueltamente, pensamos cosas mejores y allegadas a la salud, por más que hablemos así, es decir, así para advertiros, pero esperamos que no se cumpla nuestra amenaza. Que Dios no olvidará vuestra labor y el amor que mostrasteis para con su nombre, los servicios que habéis prestado a los santos y seguís prestando. Pero deseamos que cada cual de vosotros muestre este mismo empeño en orden a la plena firmeza de la esperanza hasta el fin, de suerte que no os volváis indolentes, hasta antes bien seáis imitadores de aquellos que por la fe y la longanimidad llegan a la herencia de las promesas. Ya dije que San Pablo constantemente la longanimidad, mantener la fe y la esperanza, a pesar de que se hace largo el obtener los bienes esperados. Por la fe y la longanimidad llegan a la herencia de las promesas. Y entonces habla de las promesas divinas, tema, como sabéis, cuando lo explicamos en las Gálatas y San Pablo, tema muy central en la enseñanza de San Pablo, central en su, lo que llaman el Evangelio de Pablo. Dios, al formular sus promesas a Abraham, como no tenía nadie por encima de él para jurar, porque se jura siempre por quien es superior a uno, dijo, por mí mismo he jurado. Te bendeciré a manos llenas y te multiplicaré con flor innumerable. Y Abraham, aguardando, esperando con longanimidad, alcanzó la promesa. El fin de que Dios juró para que por medio de tengamos vehemente consolación por este juramento, los que hemos buscado nuestra salvación, en asirnos de la esperanza puesta entre nosotros, a la que nos cogemos, hemos puesto nuestra salvación en asirnos a la esperanza, a la que nos acogemos como áncora del alma, segura y firme, que penetra hasta lo interior del velo. Otra vez la alusión a los sacerdotes. Ese texto tan importante. Nos asimos a la esperanza como a áncora firme del alma, pues es, podemos ver que Dios dio al Beato Claudio la Colombier el don de entender esta esperanza como áncora firme, porque San Beato Claudio espera su salvación por la confianza en la promesa divina. Y entonces Jesús dice, a donde entró Jesús, hecho, según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Y entonces viene unos capítulos muy significativos. Melquisedec era un gentil. Vaya, no era un hebreo. Era un rey. Rey de Salem, rey de la región que después fue Jerusalén. Era sacerdote del Dios Altísimo. Creía en Dios. Creía en el verdadero Dios y era sacerdote del Dios Altísimo porque era el rey de su pueblo. Todavía no se había instituido el sacerdocio levítico para los judíos, ni había venido el sacerdocio de Cristo, del que son partícipes ministerialmente los presbíteros y obispos, y del que son partícipes en cuanto miembros del cuerpo místico, todo cristiano. Participa de este sacerdocio regio que tiene Cristo, que se le prometió a David, que es su descendiente, que llamaría padre a Dios, el hijo de Dios, sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec no es judío, no desciende de Abraham. Y San Pablo, que escribe siempre con mucha intención, dice de este Melquisedec para probar que es el sacerdote ejemplar, tipo profético del sacerdocio de Jesús, no hay que decir de quién es hijo, porque Dios lo ha escogido. La intención de San Pablo siempre es la misma, Dios hace lo que quiere, y así como escogió a Isaac, haciéndole nacer milagrosamente, dejando a Ismael sin elegir, y escogió a Jacob contra Esaú porque quiso, pues a Melquisedec le hizo sacerdote porque le escogió. Y no era de la raza a la que se vincularía la historia de salvación en lo sucesivo. Era un rey gentil, diríamos, sacerdote del Dios Altísimo. Salió al encuentro de Abraham, que volvía de la victoria sobre los reyes, y le bendijo. Entonces Melquisedec bendijo a Abraham, y Abraham le dio el diezmo de todo el botín que había ganado contra la batalla contra los cinco reyes. Y dice, el que recibe el diezmo de otro, y el que le bendice es superior. Luego Dios constituyó en aquel momento a Melquisedec como superior a Abraham, aquel que es el padre de todos los creyentes y de cuya descendencia se habían de bendecir todas las naciones de la tierra. Y a David le promete el sacerdocio eterno en su descendiente según el orden de Melquisedec, o sea, no según el orden de Leví y de Aarón. Entonces San Pablo va apretando más el argumento. Jesús es de la tribu de Judá, la casa de David, de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá no hay nada establecido en Moisés sobre el sacerdocio. Al revés, el sacerdocio estaba reservado a la tribu de Leví. Luego, el sacerdocio de Cristo no tiene nada que ver con el sacerdocio antiguo. Y si este es el sacerdocio definitivo y el que Dios ha prometido para siempre, y esto es según el orden de Melquisedec, quiere decir que hay un sacerdocio nuevo y una alianza mejor que la anterior. Pablo, que ha comenzado no nombrándose a sí mismo, pero no va ocultando su pensamiento, y dice lo mismo en otro estilo, más elegante literariamente, según dicen, pero no menos polémico. y no menos intencionadamente dirigido a humillar la soberbia de los judíos y la admiración por el culto del templo de Jerusalén. Porque dice, ya veis, al descendiente de David se le promete un sacerdocio que según el orden de Melquisedec, de quien no sabemos genealogía, y que ciertamente lo que sabemos es que Jesús no tiene nada que ver con la tribu de Leví, es otro sacerdocio, porque es otra alianza. Y es otro santuario, y aquí va ponderando, posee un ministerio más excelente por cuanto es mediador de una alianza mejor, establecida por mejores promesas. Si aquella primera fuese irreprochable, ya no se buscaría lugar para una segunda. Y así dice Jeremías, mirad, vendrán días, dice el Señor, en que concluiré una alianza nueva con la casa de Israel y la casa de Judá. No según la alianza que concerté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi alianza. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esto estaba en Jeremías. Porque esta es la alianza que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la inscribiré dentro de su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice San Pablo, al decir nueva, una alianza nueva, la primera la ha dejado ya como antigua. Lo que se vuelve antiguo y envejece está pronto a desaparecer. Es decir, dejaos estar, todo eso, esto se acaba. Ya pasó, ya estaba profetizado que eso se acabaría. Era una preparación, una cosa que Cristo vendría con una nueva economía en que el sacerdote sería el mismo Hijo de Dios que muere por los hombres, les redimía a todos y entra en el santuario celeste. Y entonces sigue, Jesucristo es la víctima, y va una comparación del santuario y los ritos del Antiguo Testamento, el nuevo, Cristo habiéndose presentado como pontífice de los bienes venideros, ha penetrado en el tabernáculo más amplio y más perfecto, no construido por manos de hombres, y no mediante sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la becerra santificaban con suspersión los contaminados para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas para que rindáis culto al Dios viviente. Por eso es mediador de un nuevo testamento, para que habiendo intervenido muerte para rescate de las transgresiones ocurridas durante la primera alianza, reciban los que han sido llamados la promesa de la herencia eterna, etc. Todo el rato lo mismo. Era pues necesario que las que eran figuras de lo que existe en los cielos se purificasen con estas cosas, pero las cosas mismas celestiales, con víctimas más excelentes que estas. Pues no entró Cristo en un santuario hecho de mano, imagen del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no con el fin de ofrecerse a sí mismo repetidas veces, a la manera como el sumo sacerdote entra en el santuario año tras año, etc. Cristo murió una sola vez, etc. Después se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de todo el pueblo y se manifestará de nuevo, sin intervención de pecado, a los que esperan su salvación, anuncia la segunda venida. Sigue insistiendo en la esterilidad de las relaciones de la antigua alianza y cita un salmo. No quieres sacrificio ni ofrenda, pero a mí me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos y los sacrificios por el pecado, pero yo he dicho, aquí estoy yo. En el principio del libro está escrito de mí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ese texto que se cita en la presentación del niño que es en un templo también. Cristo se ofrece por su cuerpo para morir por nosotros. Entonces, de nuevo, va glosando lo mismo. Nos testifica el Espíritu Santo, pues habiendo dicho Jeremías, esta es la alianza que concertaré con ellos, cita de nuevo, después de aquellos días pondré mi rey, y añade, de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Cuando estas cosas son remitidas, ya no hay más oblación por el pecado, es decir, no hay más oblación que la de Cristo. De aquí la definición de Trento y la grandeza del sacrificio de la misa, que no se hace porque fuese incompleto el sacrificio de Cristo, sino porque es en su infinita capacidad de salvar a todos los hombres. Es renovable, renovable, pero es un único sacrificio. Todas las misas del mundo son un único sacrificio, el del Calvario. No son añadidos cuantitativos, es la presentación ante nosotros y la verdadera reproducción mística de aquel sacrificio, pero solo Cristo es el sacerdote eterno y el sacrificio suyo es el que da sentido a toda la economía de la nueva alianza. Esto es la doctrina de la epístola. Entonces viene una exhortación moral, sobre todo espiritual, diríamos. Teniendo pues, hermanos, segura confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, teniendo un sacerdote grande en la casa de Dios, lleguémonos con sincero corazón, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, el bautismo. Mantengamos inconmovibles la confesión de la esperanza. Aquí no habla de la confesión de la fe, sino la confesión de la esperanza, que es lo que les fallaba a ellos. Pues fiel es el que hizo la promesa. Considerémonos los unos a los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. No desamparando vuestra común reunión. Les daba pena ir a las reuniones cristianas. Iban al templo y no iban a la Eucaristía. Según algunos de vosotros acostumbran, sino alentándoos mutuamente, y tanto más cuanto veáis que se acerca el día. Ahora voy a leer el texto de Padre Bover sobre ese texto. Al día del juicio de Dios. Ignoraban los hebreos cristianos, deslumbrados por el esplendor de la liturgia levítica, que aquel templo iba a ser pasto de las llamas dentro de pocos años, y con él todos los ritos de la ley antigua. La destrucción de Jerusalén y del templo es para el apóstol imagen e inauguración del juicio final de Dios. Lo que llamamos juicio final comienza en la destrucción de Jerusalén, el 70 de nuestra era. Ya dice San Agustín que el juicio final dura siglos y que vemos que Dios juzga al mundo todos, cuando humilla la soberbia de los malos y cuando protege, se fecunda la sangre de los mártires. Estos son juicios de Dios. O sea, el día del Señor, juicio de Dios. Lo tenían cerca. Iba a ser destruido Jerusalén. Esto lo dice el Padre Gómez. Pero bueno, no lo debemos decir mucho estas cosas, pero están. Era de la Comisión Bíblica, Padre Gómez, muy, muy, muy ortodoxo. Después habla del riesgo de la apostasía y vuelve a las amenazas. Es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Y otra vez la esperanza. Acordaos de los días antiguos. Comenzasteis cuando fuisteis iluminados, soportasteis un recio combate de sufrimientos, hechos blanco de burlas y tribulaciones como en un público espectáculo, y hechos solidarios de los que se daban en tal situación. O sea, sufríais mucho y os hacíais, no os separabais de los que sufrían. Porque compartisteis los padecimientos de los encarcelados, recibisteis con gozo el robo de vuestros bienes, sabiendo que poseéis una hacienda mejor y permanente. No perdáis, pues, vuestra confianza, a la que está vinculada tan gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, a fin de que, habiendo cumplido la voluntad de Dios, alcancéis la promesa. Entonces cita un texto del profeta Habacuc, todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y mi justo vivirá por la fe. Y si se cobardare, mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos hombres de cobardía para perdernos, sino de fe para salvación del alma. O sea, aguantad y mantened la fe. Entonces viene una afirmación también muy central. La fe es la convicción de lo que esperamos. Por la fe sabemos firmemente que lo que esperamos es real. Es el argumento de las cosas que no ven, que no vemos. Aquí pone la fe como consolidación de lo que esperamos. Por la fe merecieron testimonio favorable los antepasados. Entendemos que por la fe fueron los mundos preparados por la palabra de Dios, de suerte que no de cosas que estuvieran a la vista ha sido producido eso que se ve. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio superior al de Caín. Y ahora viene una larga, largo recorrido que habla de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Sara, de Josué, de Jacob, de José, de Moisés, etc. Un larguísimo texto. Larguísimo texto. Esta carta es algo posterior, muy poquito, a la del apóstol Santiago, que sí, tal vez para corregir a los que el lenguaje de Pablo, de que el hombre no se salva por sus obras, sino por la fe, les advirtió que Abraham, a quien San Pablo ponía como modelo de salvación por la fe, no se hubiese salvado por su fe, sino hubiese obedecido a Dios. De modo que la fe se manifestó en sus obras, como dice Santiago. Y aquí Pablo le toma la palabra y dice, explica que por la fe hicieron todo lo que hicieron, todas las obras que hicieron, los que obedecieron a Dios, las pudieron hacer por la fe. Sin fe es imposible ser agradable a Dios. Es necesario que quien se llega a Dios crea en Dios y crea que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe emigró a la tierra de la promesa, a tierra extraña, habitando en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Porque por la fe la Sara cobró vigor para originar un linaje, aún fuera del momento de la edad, pues tuvo por fiel al que había hecho la promesa. En la fe murieron todos sin haber logrado las promesas, solo de lejos viéndolas y saludándolas, y confesándose que extraños y forasteros sobre la tierra, etc. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció al unigénito, del cual le había sido dicho, en Isaac tendrás una posteridad que llevará tu nombre, pensando para sí que Dios es poderoso aún para resucitar de los muertos, por donde le recobró también. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, etc. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José a punto de morir recordó el éxodo de los hijos de Israel, etc. Por la fe. Ese texto, no entero pero casi todo, es la lectura de la liturgia de San José. La segunda lectura del libro del oficio de lectura trae este texto. Primera lectura, lectura bíblica. La otra es un sermón de San Bernardino de Siena. Trae ese texto y después en el responsorio cita a San Pablo. Creyó Abraham y le fue computado a justicia, y cita a Santiago. Abraham, por sus obras, manifestó su fe, y su fe llegó a plenitud por sus obras. Por la fe, etcétera, etcétera. Es un capítulo larguísimo, que muestra cómo la fe hace posible el obedecer a Dios y llega a plenitud esta obediencia a Dios, manifiesta y pone de plenitud la fe que hace posible esta fidelidad a Dios. Y entonces vuelve al ejemplo de Cristo, que padeció por nosotros, para exhortarles de nuevo a la constancia en las tribulaciones. Hay una cosa muy importante: todavía no habéis resistido hasta derramar sangre. No os olvidéis de la exhortación: hijo mío, no tengas en poco la corrección del Señor, ni caigas de ánimo al ser reprendido por él, porque Dios al que ama le corrige y azota a todo hijo que reconoce por suyo. Entonces viene el texto de San Pablo: ¿quién es el hijo al que su padre no azota? Lo dice, el texto literal dice esto: ¿quién es el hijo al que su padre no pega? Pues mira. Y entonces dice que Dios nos castiga porque es nuestro padre. Entonces, a partir de aquí, vuelve a alabar la nueva alianza, a compararla con la antigua, y todo el rato lo mismo, muy insistentemente. Y entonces exhortaciones, ya: conservad la caridad fraterna, no os olvidéis de la hospitalidad, acordaos de los prisioneros, sea el matrimonio cosa digna de honor, sea vuestro proceder exento de avaricia, contentándoos con lo que tenéis, puesto que él ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. De suerte que con osada confianza podamos decir: ¿qué me podrá hacer el hombre? El Señor es mi auxiliador, no temeré. Acordaos de vuestros superiores, vuestros prepósitos, literalmente el texto latino, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el fin de su vida, imitar su fe. Esto pocos años antes habían martirizado al apóstol Santiago. Y aquí de repente viene esto, Santo Tomás comenta por qué seguramente lo dice así, porque veía que aquellos judíos pensaban: cambiando, Cristo es ayer el mismo que es hoy y lo será por todos los siglos. No os dejéis arrastrar por doctrinas abigarradas y peregrinas. Tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que se emplean en el misterio del tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre derramada por el pecado es introducida en el santuario son quemados fuera del campamento. También Jesús, para santificar a su pueblo, padeció fuera de la ciudad. Esto es literal, y los que han estado en Jerusalén ya saben que las murallas actuales son distintas de las que estaban entonces, y el Calvario estaba fuera de las murallas de la Jerusalén del tiempo de Jesús. Le sacaron fuera de la ciudad. Allí le mataron. Nosotros salgamos pues fuera, que nos echen, llevemos el oprobio de Jesús, carguemos con su oprobio y salgamos fuera, pues aquí no tenemos ciudad permanente, andamos en busca de la venidera. Una exhortación a los judíos cristianos de salir moralmente del pueblo de Israel que se cegaba contra Cristo y abandonar la ciudad de Isida, que hizo matar fuera de ella al que era el Señor. Por medio, pues, de él, ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que bendicen su nombre. No os olvidéis de la beneficencia y socorro mutuo. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues ellos se desvelan por vuestras almas, porque han de dar cuenta de ellas. Vosotros someteos a ellos para que lo puedan hacer esto de dar cuenta de vosotros con alegría y no gimiendo, porque esto vosotros nos trae cuenta. Una cosa muy curiosa: procurad no fastidiar a los superiores, que ya tienen que padecer por vosotros, porque ellos tienen que dar cuenta de ante Dios de vuestras almas, y a vosotros nos trae cuenta. Es decir, nosotros no somos responsables de si el Papa, el Obispo o los superiores lo hacen bien o mal. No somos responsables. Nos hemos, diríamos, de someter a ellos, y ellos darán cuenta ante Dios de nuestras almas. Esto está aquí. Esto está dicho a una comunidad muy mal orientada, porque cada vez más, esto ya sobrevivió unas generaciones después de la destrucción de Jerusalén, fueron a Pella, se fue cerrando sobre sí misma y no tuvo porvenir futuro. En 200 o 300 años quedaban, en el siglo IV, V, VI, todavía algunas sinagogas, iglesias, algunas iglesias de judeocristianos, algunas ortodoxas y muchas de ellas ya contaminadas de naturalismo judío, de fariseísmo. Después una exhortación final y con un os ruego que llevéis a bien esta palabra de exhortación. El texto literal es más bien esta palabra de consuelo, de confortación, consuelo y exhortación. Saluda, sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, por tanto no hay anonimato ninguno. Nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viniere presto, os iré a ver. O sea, les anuncia que irá a Jerusalén. Saludad a todos vuestros guías, a los superiores, y a todos los santos. Os saludan los de Italia. Sea la gracia con todos vosotros. Amén. Yo me despido por ahora, porque de momento hemos acabado con San Pablo en el sentido de la palabra. Muy bien, muchas gracias.